Leo en la edición del Mercurio, el diario más importante de Chile, edición del martes 23 de octubre del año 2007, en el cuerpo C y en la página 5, y todo esto gracias a un radioescucha que nos ha traído el ejemplar, lo siguiente. Escuchen bien, ¿ah? Dos nuevos generales tendrá a partir del próximo año el ejército, luego que el gobierno aprobara ayer la propuesta del comandante en jefe del ejército, general Óscar Isurieta, que elevó de 36 a 38 los integrantes de su alto mando. La institución llamó a retiro a seis generales, entre ellos la segunda antigüedad, el general Jorge Matus, y decretó el ascenso de un total de 8 coroneles, por lo tanto, aumentando el número de generales en el nuevo alto mando. Escuchen bien, con estos cupos la institución cubrirá los mandos de las nuevas, repito, de las nuevas brigadas acorazadas de Arica 1 e Iquique 2, que comenzarán a operar a fines de año con la llegada de los nuevos tanques Leopard 2, y serán las unidades tácticas más poderosas del país. Por lo tanto, noticia para el muy distraído ministro Alan Wagner, que se la pasa diciendo que vamos a tener 690 millones de dólares de aquí al 2011 para nuestro núcleo básico eficaz. O sea, yo soy la Caperucita Roja y tú eres el lobo. Me gusta que me comas. Firmado Alan Wagner. Y ese es el ministro de Defensa. Señor Wagner, con estos cupos, leo el Mercurio, la institución cubrirá los mandos de las nuevas brigadas acorazadas de Arica e Iquique, que comenzarán a operar a fines de año con la llegada de los nuevos tanques Leopard o Leopard, lo que usted quiera, Leopard 2, la última generación, y serán las unidades tácticas más poderosas del país. Mientras tanto, el doctor García le regala la momia del invasor a Chile. Y el señor Hugo Otero, que tiene 50% sangre chilena y 50% sangre peruana, y es nuestro embajador en Santiago, me parece muy bien, es un hombre muy inteligente y sensible para ambas nacionalidades, nos dice que el asunto de los libros es un asunto muy complicado porque tiene que resolverse en base a dos comisiones. La comisión peruana, que tiene la lista de lo robado, y la comisión chilena, que tiene la lista de lo robado, pero que ahora Chile toma como suyo. ¡Qué conflicto tremendo! ¡Qué conflicto más terrible! O sea que a ti te roban tu homenaje y luego tienes que negociar con el ladrón porque el ladrón dice, un momentito, esta refrigeradora, por uti possidetis iure, ya es mía. Así que, ¿de qué me hablas? ¿El televisor? No, el televisor ya se averió. Yo lo cambié, mira, hay otro. ¿Y este incunable? No, un momentito, ese incunable era de todos. ¿Acaso no éramos la capitanía de Chile y ustedes no eran el virreinato? O sea que nosotros estábamos supeditados a ustedes, éramos provincia y por lo tanto éramos la misma cosa, ¿qué te pasa? Y así se va a negociar. Qué vergüenza da a veces, sinceramente, tener un gobierno como este. Qué vergüenza. Mientras tanto, todo lo que pasa en Aerocóndor, y eso me parece muy bien, se publicita. Un tren de aterrizaje no baja, se publicita. Me parece muy bien, Aerocóndor debe mejorar su mantenimiento al 100% y debe ser multado al 200% y debe alistarse y modernizarse al 300%. Pero cuando pasa algo, como por ejemplo la explosión de una turbina que ocurrió el 17 de octubre en un vuelo de LAN, nadie publica nada. Porque claro, LAN tiene un avisaje y un poder y LAN se quiere tumbar Aerocóndor. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer con la complicidad del Ministerio de Transportes y con la complicidad de la prensa pro-chilena que tenemos y que siempre hemos tenido y que ahora es la más poderosa del país. Ya está. Así que no nos vengan a hablar aquí de patria, nación, etcétera, ¿no? Francamente. No, porque ya esto es un poco risible.